Ey, panda, panda, panda, todo el mundo con el fucking panda. A los fucking radio show. Están en peligro de extinción, ya casi no hay. Yo represento la calma, y eso lo hago con el alma. Donde quiera que me paro, digo yo soy de la calma. Brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, que en Puerto Rico no hay paya. Aquí llegó el que manda, piel del que me demanda. Austin Santos de Landa, el enano siempre se manda. Brujo del nacimiento, ajá, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, que en Puerto Rico no hay banda. Soy el hijo de una cantante y de un ex narcotraficante. Fui criando entre maleantes y acostumbrado al bloque picante. Mira, mi vida se ve interesante, ando brillando más que un diamante. Yo soy de pobre y ahora soy rico. Problema conmigo, ¿qué te pasa, chico? Ninguno tiene mi conexión, no. Tienen ojos pero no visión, no. Tu mujer me ve en televisión, eso le causa allá abajo una sensación. ¿Será que mi flow se ve cabrón? ¿Qué pasó? Parezco Jebón el de Quantum, cuando me bajo del Phantom. Brrr, lo intocable, los Illuminati, oíste cabrón. Pando, pando. Anuel, yo siempre estoy con el toque en cartera y a Panda lo vamos a poner a llorar. Panda, panda, los tambores para dar la parranda. Los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no los manda. Esto es la voz con toda la banda y las guitarras nunca se nos trancan. Yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sabana blanca. Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy para la casa de cristal. Movemos los kilos heroína y los kilos perico por el aire y por el mar. Pero si un día me cogen y me dan 100 años, cabrón, yo nunca voy a chotear. Diamante en mi cuello, intocable en el sello finito, quien quiere guerrear. Todos los que están trabajando pa' pobre a mí me lo tienen que mamar. Y que estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar. Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar. Amén. Y que estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear. Cagar la madre de todos los chocos. Con el AK cazando con todos los de Torres asusta. Los calmos son negros, menciona mi nombre y los 27 te buscan. Te vamos a salir a buscar y 8 niles guas te van a traicionar. Te mandamos en el expreso y si tú no te mueres, te matamos en el hospital. Patata compró 20 rifles pa' ti y los vamos a poner a gritar. Yo siempre estoy con el toque en cartera y a Panda lo vamos a poner a llorar. Al Mayri le voy a dar un bofetón y a la madre me le voy a cagar. Le voy a dar dos pistolazos y la faja esa te la voy a arrancar. A Gostun lo voy a montar en un Taurus y te lo vamos a torturar. Y lo vamos a grabar y lo vamos a anular y en plaza lo vamos a tirar. Mira, ahí me Austin puñeta, me voy a cagar la madre del diablo. Vámonos pa'l carajo antes que llegue Forense y recoja a todos estos cabrones, se acabaron de morir. Desde Torre hasta la calma, oíste cabrón, la calle es de nosotros. Ustedes no tienen poder, no va a caer la madre del diablo, los intocables, los Illuminati. Ambedicho. Mira, dime Crony, mira, dime Yanjo. Mira, dime Fabián, el maestro del violín, oíste cabrón. Flow Factory, los verdaderos demonios, oíste el ambedicho. Tú sigues trabajando por poco y cuando te matemos una vez te vas a caer para atrás. Ya te vas a resucitar. Ambedicho. Antechota. Anuel, lealtad, oíste cabrón, usted no sabe un carajo de eso. Lealtad a la muerte, oíste cabrón. Mira, dime Farru. Mira, dime Benny Puñeta, mira, dime Alessio. Lealtad, oíste cabrón. Los intocables, los Illuminati, me voy a cagar la madre del diablo. Mira, dime Yampi. Mira, dime Joker. Yo siempre estoy con los diablos de Vigilio, oíste cabrón. Mira, dime Ñengo, Real G4, lealtad a la muerte, me voy a cagar la madre de todos los chotas. Ha ha!